Muy, pero muy buenos días. Estamos nuevamente al aire con otro programa más de Tizas Blancas. Estamos en Tacuarembó FM 99.5. Estamos de 9 a 12 con este programa que hemos llamado Tizas Blancas, para enseñarte que existe otra realidad. Arrancamos con un tema de Queen, como es costumbre en el programa. Arrancamos con este I Want to Break Free. Quiero respirar libre, si no me equivoco, es lo que dice el tema. Así que ahí escuchamos un poco de buena música. Vamos a habilitar las líneas telefónicas para aquellos que se quieran comunicar. Nos podés escribir al 095-30-6896. 095-30-6896, el celular de la radio. Si no, nos podés llamar al 4632-2893. 4632-2893. Y si no, en Facebook nos encontrás bajo el nombre Tizas Blancas. Así escribís en el buscador, e inmediatamente vamos a estar apareciendo. Le das un me gusta a la página y ya podés entrar en contacto con nosotros. Vamos a seguir escuchando buena música. Vamos a escuchar a Abel García con este Yo tenía un maestro. Yo tenía un maestro que hablaba conmigo, lo veía un gran hombre, me sabía un gran niño. Pasaba mil ratos de tiempos perdidos, ganados a un cielo, sin sombras ni olvido. Yo tenía un maestro, qué tiempo tan lindo. Me parece verlo con su andar tranquilo, cargando cuadernos por el barrio limpio y arrastrando un blanco racimo de gritos. Me parece verlo con su andar tranquilo, cargando cuadernos por el barrio limpio y arrastrando un blanco racimo de gritos. Ha pasado el tiempo, cuánto se ha perdido, es otro el maestro. El niño es el mismo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo tenía un maestro porque se ha escondido, quien cambió su tiempo, hizo andar tranquilo por la prisa vana de un jornal mezquino. Que nubes extrañas cubrieron el brillo y el calor que daba aquel sol amigo. ¿Dónde podré hallarte, maestro perdido? ¿Qué jefe o ministro me dará un maestro como el que se ha ido? Yo sigo esperando como tantos niños la ley y el milagro que cambie el destino, la ley que me vuelva aquel maestro amigo que hoy vive changando como un siete oficios. ¿Dónde podré hallarte, maestro perdido? ¿Qué jefe o ministro me dará un maestro como el que se ha ido? Yo sigo esperando como tantos niños la ley y el milagro que cambie el destino, la ley que me vuelva aquel maestro amigo que hoy vive changando como un siete oficios. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo tenía un maestro, hablaba conmigo, lo sigo esperando como tantos niños. Oh, Tizas Blancas, para enseñarte que existe otra realidad. Que me deram menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Que me deram menos uma vez, esquecer que acreditei que era por brincadeira. Que se cortava sempre um pano de chão, de linho nobre, pura seda. Que me deram menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender. E o que aconteceu ainda está por vir, e o futuro não é mais como era antigamente. Que me deram menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Que me deram menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante. Menos uma vez, entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Se mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixaram Deus tão triste. Eu quis juntar igual até o chão, dei sozinho entender. Assim pude trazer você de volta pra mim. Como descobri que é sempre só você. Que o mundo é perfeito, todas as pessoas são felizes. Eu me quero menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que o seu nome está em tudo. E mesmo assim, ninguém me diz ao menos obrigado. Seguimos aquí, seguimos en Tizas Blancas y estábamos escuchando anteriormente a Abel García con el tema Yo tenía un maestro. Ahora estamos escuchando de fondo a Luciano Superville con este Indios. Estamos en Tacuarembó FM 99.5, les reitero las líneas telefónicas. Tenemos el celular, el 095-30-6896, y también tenemos el teléfono 4632-2893. Y si estás cerca de la computadora, nos podés encontrar en Facebook bajo el nombre Tizas Blancas. Le das me gusta a la página y ahí inmediatamente vas a estar en comunicación con nosotros. Ahora nos vamos a la tanda escuchando buena música. Vamos a escuchar hasta esta nueva versión de Pedro y Pablo del tema Marcha de la Bronca.